al cerebro hay que utilizarlo, hay que leer, pero leer cultura. Siamo non solo non morite, invece quello che ho io non vale nada. Però come non vale nada, Omero? Io come c'è? Sto fatti, lo pago con la vita. Vivo cinese, a Tarantino. Si existe. Que suene. Shung ding ding boom boom ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Solemos hablar de vibraciones, de cómo es que sonidos, instrumentos o piezas particulares nos dicen, significan y generan cosas que solo se entienden a través de los sentidos. Pero si hablamos de vibrar, ¿qué mejor que referirnos a lo concreto? A la voz. A ese juego de vibratos que tantos y tantas han sabido explotar desde sus múltiples posibilidades. La voz es una hermosa y compleja herramienta que permite crear los más variados paisajes. Y en esos laberintos nos metemos hoy. Pero muy buenas noches, de Goyenechea a Tarantino. Ah, ya, comienza. Yo expreso, accidentadamente. Expreso todo lo que me pasa en la radio. De Goyenechea a Tarantino comienza su programa número 165. Estamos en Radio Nauta en FM 106.3. Mi nombre es Evelina, la misma de todos los miércoles. Y a mi lado está el mismo de todos los miércoles, con una remera hermosa de San Paolí, el señor Juan Matías Sterkel, Tata. En este mundo. Buenas noches. Buenas noches, Ebesi. Estrenando remerita de ese club del que hablamos en este programa. Sí. Club de izquierda, rockero, antifascista, antipatriarcal. Lindo para estos momentos también, ¿no? Para hacerle frente a la vida. Búsquense videitos del St. Pauli, como decía el Tata, un equipo de fútbol de la B alemana. Y busquen también en radionauta.com.ar, radionautafm.com, no, radionauta.com.ar. El programa de Goyenechea Tarantino sobre ese equipo, porque como pasa mucha música ese equipo, lo trajimos a colación. Bien, acaba de llegar nuestra reina de las perinolas, así que la saludamos y saludamos también a el enmascarado 3. El enmascarado 3, que estuvo en el inicio, está aún en el inicio de todo esto. Bien, ¿dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Y por qué vivimos? Estamos en el Olga Vázquez, en la ciudad de La Plata, en la calle 60, entre 10 y 11. E invitamos a todos y todas quienes están escuchando este programa y que quizás están en la ciudad de La Plata, que se acerquen, porque hay movidita hoy en el Olga. Es una noche muy hermosa aquí en la ciudad de La Plata y se presta para tomar una cerveza fría. Y creo que acá están ofreciendo eso. Así que invitamos a la gente que se quiera acercar, que puede venir hasta acá escuchándonos por radio, por sus celulares. Que ya vamos a explicar cómo lo pueden hacer. Pero vamos a decir dónde estamos y las vías de comunicación. 451-6917 es el teléfono de la radio. 670-5190 es el celular de la radio. Radionautafm@gmail.com es el correo electrónico. Radionauta es el Facebook. Radionauta FM es el Twitter. Radionauta 106.3 es el Instagram. Y nuestra página de Facebook es de Goyenechea Tarantino, que te seguimos invitando a darle un me gusta, a compartirla, a comentarla, a mirarla. A chumear, que también está linda. Siempre hay lindas fotitos que nos acompañan y que sí. también es como también el opa, un cable por medio, el sí. ganchito también, con que te invitamos a escuchar miércoles a miércoles, cada programa, o lunes también, ahora, desde este año, por Radio Eco 92.5 en la Ciudad Azul. Exactamente. Bueno, ¿y cómo nos escuchan, ¿Y por cómo ejemplo? Nos escuchan? Claro. Acabamos de decir que salimos los lunes, ¿no? Repitiendo este programa los miércoles, o buen día, lunes, por Radio Eco, con doble K, el 92.5 del dial en azul. Pero también nos pueden escuchar por Radio Nauta 106.3, por la FM, que nos acoge y nos engloba a todos y todas los que día a día lo hacemos, para decirlo de alguna manera. Dice que uno quiere como endulzar, claro, la descripción. Claro. Y a veces que uno cuando endulza se empieza... Se empalaga, claro. También nos pueden escuchar por internet. Pueden entrar a radionauta.com.ar y ahí van a tener algún reproductor donde le dan clic y nos están escuchando. O bien, si saben que tienen que salir a hacer un mandado o tuvieron alguna juntada o venían para acá para el Olga y dice, bueno, voy a disfrutar un poco de patio cervecero, pero cuando vuelva o mañana quiero escuchar el programa, bueno, tienen... Este programa y todos los programas anteriores de Oyencha Tarantino y toda la programación de todos los años de vida de Radionauta, como para darse una panzada de radio larga y tendida, ¿no? Y también bien decías esto, alguien por ahí dejó el programa que estaba escuchando en su casa y mientras está viniendo para acá lo quiere escuchar. ¿Cómo lo escucha? Con su celular, por la aplicación, por la app. Por la app con doble P, TuneIn o TuneIn, ¿sí? Ahí ponen Radionauta y nos escuchan. Pero, y la magia, y ahí sucede magia. La magia. Exactamente. Bueno, semana la pasada agitada, terminamos todos y todas como medios agotados. No vamos a entrar en temas de la semana pasada, pero sí les ofrecemos o le compartimos esta noche, o los invitamos, mejor dicho, a que esta noche, nada, se relajen y escuchen linda música con nosotros. Es la segunda entrega de Vocalistas. El programa pasado nos quedamos con ganas de compartir a artistas cuyas voces, como decíamos, te hacen viajar de alguna manera. Algunos clásicos, otros muy virtuosos, otros poco extraños. De todo eso vamos a tener un poco hoy. A su vez nos va a acompañar Emi Rimoldi, nuestro columnista de jazz, que también respondió a la consigna y viene con dos grandes vocalistas. Pero vamos a arrancar a escuchar música. Claro que sí. Tenemos un primer bloque cepeliano. Lucianita, ella quiso ponerme el tema. Pero qué cosa increíble. Vamos a hablar de Robert Plant en breve nomás, a contar un poco de su vida y demás. Pero muchos sabrán, o quizá no, que además de su vida cepeliana, tuvo una carrera solista bastante... Tiene una carrera solista pulposa, por decirlo de alguna manera. El primer tema que vamos a escuchar, que ahí fue como un ping, un amague, se llama Darkness. Aparece en el disco Dreamland de Robert Plant del año 2002. Es un tema que no es de él. Es un tema cuya autoría es de Jesse Colin Young del año 69. Es un tema que fue versionado por 1,000,000,000 de artistas, pero esta versión de Robert Plant es preciosa y además es el artista que nos compete en este momento, así que quisimos pasar este tema que, como decíamos, es del año 69, pero que aparece en el disco Dreamland del año 2002 del señor que queremos tanto, Robert Plant. Darkness, darkness, be my pillow, take my head and let me sleep in the coolness of your shadow, in the silence of your deep. Darkness, darkness, long and lonesome is the day that brings me here. depths of fear. Darkness, darling, be my blanket. Cover me with the endless night. Take away, oh, this pain of knowing. Build this emptiness with light now. Emptiness with light now. Darkness, darkness, be my pillow. Take my head and let me sleep in the coolness of your shadow and the silence of your deep. In the silence of your deep, in the oh oh. ¿Estás escuchando? De Gushinicia a Tarantino. Si existe. Que suene. Y continuamos en De Goyeneche a Tarantino. Escuchamos hace segundos nomás al señor Robert Plant. Hoy tengo un problema serio con la R y la T. Juntas. Sí. Bueno, vamos a hacer un recorte ahí vamos a, y elegí una de las dos. Sí, Robert. y estamos escuchando, como decíamos, de nuevo Robert Plant, porque en este bloque se va a dar que queremos hablar de él como vocalista, pero a su vez vamos a hablar un poquito de actualidad. Porque esto que estamos escuchando se llama Keep It Hid, un tema de este señor que pertenece a su disco, acá lo noté mal, ¿para qué lo quiero decir bien? Carry the Fire, se llama el disco, que es un disco que lanzó hace semanas. Su último disco solista, discazo. Yo debo decir que, Evelina, que gusto de Led Zeppelin, viste que uno, los proyectos que después encaran estos grandes músicos por separado, uno como que va con miedo. Lo agarra con pinza siempre. El disco este último de Robert Plant lo recomiendo. Está en Spotify, en YouTube creo que está de separadito, viste que lo sube medio como separadito, pero gran disco. Hemos hablado un montón de programas sobre Plant y sobre Zeppelin, pero bueno, vamos a hacer un repaso porque se lo merece. Este hombre llamado en realidad Robert Anthony Plant nació en West Bromwich, Staffordshire, el 20 de agosto de 1948. Tiene 69 años y mantiene una cabellera envidiable. Envidiable. Hijo de Robert Plant, un señor que era ingeniero civil, y de Annie Kane, de origen gitano. Y yo hago una relación y eso quizá explica un poco no solo su atuendo, sino, no sé. Todo su movimiento. Sí. Su ser flameante. Exactamente. Daba un gitano ahí, no como Sandro. Bah. Sandro tenía esa Sandro cosa no medio nació sexy. Allá. ¿Y por qué Robert Plant no nació acá? Pero era el gitano. Te lo encontrabas a un Robert Plant con esas melenas rubias medio enruladas y era medio... Tuvo su época medio David Bisbal, así bueno, medio pero como cuando eso rulo. Ahora que estoy pensando, dije Sandro, los movimientos sobre el escenario de ambos, Plant era un poco más sensual, pero Sandro... Bueno, no importa. Otro día hacemos música gitana y analizamos, que ya medio que lo hicimos igual. A los 13 años arrancó a unirse a diferentes músicos y bandas, en realidad, y siempre el blues fue como su influencia musical de base, podríamos decir. Grandes influencias en su vida fueron Willie Dixon y Robert Johnson, de ambos hemos hablado en este programa. Y lo importante también es entender que todos los músicos de los cuales estamos hablando como que se influenciaron entre ellos, porque dicen que Plant fue gran influencia de Freddie Mercury y de Axl Rose, personas de las cuales hablamos la semana pasada. En el 63 debutó con una banda llamada New Memphis Blue Breakers. Después tuvo otras bandas, por ejemplo, algunas de ellas Sound of Blue, Delta Blues Band y Black Snake Moon. En el 66 formó otra banda llamada Listen, que ahí ya tuvo un contrato con el sello CBS y grabó algunos temitas siempre relacionados al blues y al rhythm and blues. En el 75 publicó dos sencillos con este mismo sello. Después tuvo una banda llamada The Band of Joy, donde ya tocaba la batería Bonham, nuestro amado Bonzo. Pero se separó esta banda en el 68 y en el 69 nació la magia llamada Led Zeppelin. No vamos a ahondar mucho, no vamos a ahondar casi nada en Led Zeppelin. Hemos hablado un montón de esta banda, los amamos. Y nada. Escúchenlo. Escúchenlo. En todo caso. Si no lo hicieron hasta ahora, sí. No tuvieron infancia, pero igualmente pueden recuperarla. Exacto. Bueno, como hemos dicho varias veces, Led Zeppelin va a separarse tras la muerte de Bonzo, del baterista, allá por el año 1980. Pero bueno, hablando de Plant específicamente, queríamos hacer hincapié, además de su voz, en sus influencias líricas, más que nada. Fanático de Tolkien, del Hobbit, del Señor de los Anillos, de la mitología galesa, de la mitología nórdica, y eso aparece en varias de sus letras. Incluso yo logré identificar un poco de eso en la música de sus discos solistas, más que nada, porque Zeppelin era muy Zeppelin. Había influencias, pero Zeppelin, qué sé yo, es Zeppelin. No, había letras, de hecho, en Zeppelin, claro. También medio épicas, con esas rolas y esas vueltas, pero quedaban un poco más deslucidas o más licuadas, ¿no? Entre uh-huh. todo lo que era la magia de Zeppelin, mucho más del palo psicodélico, donde un flaco con una espada y una armadura quedaba medio poco lisérgico. Exacto, pero bueno. Una voz muy particular, la de Robert Plant. Y dicen, hay como una especie de mito, una cosa así, que dicen que él en el 75 más o menos tuvo un cambio de voz drástico. Yo te voy a ser sincera a vos y a todo el mundo. Yo traté de rastrear ese cambio de voz. Y quizá para estos oídos ignorantes no se percibe como hacia el voleo. Hay varias teorías respecto al cambio de voz que tuvo Robert Plant en el 73-75. Algunos dicen que un tratamiento en su dentadura hizo que esto le produjese un cambio de la voz. Otros dicen que el exceso de cocaína le afectó sobre todo las vías nasales y respiratorias y eso tuvo que ver con el cambio de voz. Y otros dicen que fueron unos nódulos en su garganta que hicieron que su voz no fuese la misma después de ese año. Lo real es que la voz de Robert Plant es muy blusera. Estuve también aprendiendo algunas cosas porque se caracteriza mucho más que por los graves, por los agudos. Y aprendí algo que se llama la voz de cabeza, que deviene del falsete. No me voy a poner a explicar acá lo que es. Pero se llama voz de cabeza justamente porque no sale de las cuerdas vocales, sino que tiene más que ver con la laringe, bueno, con otra zona del cuerpo que no es necesariamente la zona, las cuerdas vocales. Ya estoy escuchando a alguien que es profesor de canto, profesor, y me no sé, llama a la radio. Llamen. Claro, que llamen y que aporten datos. Exactamente. Digamos, no aparece categóricamente ni como... ¿cómo es que decíamos? La categorización de cantantes. Los rangos vocales. Claro. Necesariamente no dicen Robert Plant es tal cosa. No, de hecho, tal vez no tiene un rango muy amplio, pero sí tiene una voz característica y se lo considera uno de los mejores cantantes, por lo menos del rock y del hard rock, creo que es el que puntea. A full. Como decíamos, tras la separación de Led Zeppelin tuvo un montón de proyectos solistas. Los primeros, reconozco por lo menos a mí, lo que me pareció es que suena muy 80. Como todos padecieron ese síndrome. Pensemos que el primer disco solista de Robert Plant, llamado Pictures at Eleven, salió en el 82. Fue sacando varios hasta el 90 y después, bueno, tiene varios más. Pero los primeros son ochentosos. Hasta incluso la estética de algunos videos, bueno, nada. De ellos época. Mismos. Sí, ellos eran una gran versión de los 80, justamente. Pero bueno, como decíamos, en el año 2002 va a lanzar Dreamland, que fue su primer disco de estudio solista en casi 10 años. Porque, digamos, dejó la banda con la cual estaba laburando. Y ahí aparece el tema que escuchamos hace un ratito nomás. Pero bien, año 2017. Carry of Fire. Lo acompaña la banda de Sensational Space Shifters. Un disco experimental. En realidad esa categoría se la puse yo. Porque tiene varios temas y algunos tienen un sonido muy oriental. Ponle, hay algunos que tienen percusiones con djembe por ahí. Hay violines también. Hay como un eje trascendente, así que lo atraviesa bastante oriental, pero es como experimental porque es bastante variadito. Muchos dicen, los que entienden más que nada de voz, que le está sacando mucho provecho a su voz de señor grande. A ese desgaste le está sacando mucho provecho y realmente, por eso digo que me gustó mucho escuchar el disco porque, nada, está buenísimo. Y vamos a escuchar un tema completo de este disco y vamos a escuchar un tema Led Zeppelin, ¿te parece? Y no hablo más. Perfecto, perfecto. Además vamos a ver por lo menos el cambio de voz, claro, en términos etarios. Exactamente. Más allá de los misticismos que corrieron entre el 73, pre-73 y post-73, vamos a ver esto. ¿Qué pacho? Un joven en pleno auge de furia y, bueno, sí, y movida. Y un señorcito grande que sigue siendo un gran cantante, a pesar de la edad, ya. Vamos a hacer un repaso para quienes nos están escuchando. Lo escuchamos al principio, es un tema que se llama Darkness, que no es de Robert Plant, pero que hizo una versión preciosa en un disco de él llamado Dreamland del año 2002, que decíamos que fue un disco que salió con 10 años de diferencia de su anterior disco solista. Ahora estamos escuchando Keep It High del disco Carry of Fire de este año. Vamos a escuchar ahora Led Zeppelin con el tema Friends de Led Zeppelin 3 del año 70 y después vamos a escuchar el tema con el que abre este disco nuevo el señor Robert Plant, que se llama The May Queen. fuck's happening? Oh, man. Oh, man, I shot Marvin in the face. Why the fuck did you do that? Well, I didn't mean to do it. It was an accident. De Cucinici a Tarantino. Quinta temporada. Y continuamos en De Goyeneche a Tarantino con vocalistas increíbles que nos gustan mucho. Antes de comentar qué estamos escuchando, me quiero corregir porque soy una periodista responsable. Dije de muchas maneras distintas el nombre del disco nuevo de Robert Plant. Efectivamente es como le he dicho la primera vez. Carry Fire, no es Carry of Fire. Ni Carry the Fire. Carry Fire. Inventé. Me la mandé porque bueno, es Carry Fire. Búsquenlo, repito, está buenísimo y en la tapa está ahí Robert con su pelo loco. Sí, como escuchamos, además un disco muy variado, experimental, sí. Y esto también, ver las posibilidades que tiene una voz de un setentero, pero no ya setentero porque fue músico en los 70, sino porque la edad que tiene. Exacto. Robert Plant. Roberto Plant, parecido como decíamos a Roberto Sánchez, y hablando de Roberto Sánchez, le vamos a mandar un gran abrazo a alguien que nos escribió que está contento de estar escuchándonos en vivo, porque nunca lo podía hacer porque trabaja, el señor Mariano Valicenti, azuleño como nosotros. ¿Fan de Sandro? Y fan de Goyeneche Tarantino también. Bien. Bien. ¿Qué oímos? ¿Qué oímos? Una voz que este año ya la hemos tenido un poquitito. De Goyeneche a Chris Cornell, por eso. De Goyeneche a Chris Cornell, ¿no? Bueno, este año también fue el año de su pase al fogón de... De los abrazos. De los abrazos, ¿sí? Como bien hemos bautizado acá en el programa, estamos hablando de Chris Cornell, más conocido o principalmente conocido por haber sido vocalista de Soundgarden y años después, durante un periodo corto de tres discos, de Audioslave. Exacto. ¿Sí? De aquella banda que reunía a Cornell con los músicos de Rage Against the Machine. Exactamente. Según la revista Hit Parade, ocupa el tercer puesto en las mejores voces de la historia de lo que es el heavy metal y el hard rock, ¿no? Donde ahí entra todo. Grunge, punk, claro. Metal, hard rock, glam rock, lo que sea. Post-punk, post-pop-punk. No, todo lo que sea de rock más o menos con un poco de una guitarra distorsionada, entra ahí todo. También una encuesta web de la revista Rolling Stone lo sitúa en el noveno puesto de los mejores cantantes de la historia y la revista Planet Rock lo puso en el puesto 22 de los 40 mejores voces de rock. ¿No? Tipo que anda por allá arriba, primereando en un montón de rankings y más allá del exitismo que puede existir, que puede haber, valga la redundancia, sí, alrededor de estos rankings, es real que es una voz única dentro de, si se quiere, una temática que vamos a abrir, que es la parte de todo lo que son los 90, entre el rock alternativo, más pesadito, digamos, y el grunge, que gozó de voces muy disímiles y muy buenas. Hicimos un 70, 80 y ahora ya hacemos un 90, me encantó. Un 90 que vamos a dividirlo en dos partes, después nos vamos a poner un poquito más ruditos, sí, por ahí con todo lo que nos ha sucedido el fin de semana, está bueno descargar, sí, la bronca por algún lado. Y al final vamos a cantar un tema. Tal vez no fue pura casualidad, sino inconscientemente fue una necesidad. Canalizar. Nombre real de Mr. Cornell era Christopher John Boyle. Pero a los 14 años, sí, una vez que se divorciaron sus padres, junto con sus hermanos, adoptó el apellido de soltero de su madre, que era Cornell. Decíamos, nació en Seattle un 20 de julio del 64. Su padre era farmacéutico, su madre era contable, gozaba de, se quiere, un porvenir económico bastante estable, sí, parecía de una manera, y ya de chiquito tenía entre sus intereses a los Lynyrd Skynyrd, a los Beatles y Alice Cooper, medio variado, ¿no? Rock sureño, Beatles, sí, y Alice Cooper. Después, obviamente, cuando llegó el punk, le pegó 4 cachetazos y ahí también le dijo, yo quiero estar en una banda. Claro. Como le pasó a todo lo de la época. Sí. Su primera banda como cantante fue The John Street Band y hacían covers de Rush, una cosa muy también muy loca, de Rush, AC/DC, los Pistols y los Ramones. O sea, pasaban de Rush, sí, que tenían que, no sé, firuletear un montón de boludeces, a los Pistols y los Ramones, que creo que por ahí aflojaban las manos tocando temas de los Pistols y Ramones, que son mucho más, más simples y más directos. Claro. Sí, bastante raro. Me parecía bueno, bueno, como... pero se nota después en su carrera musical todo. Sí, eso, de hecho Soundgarden tiene eso. Van a tener esos temas que van como vomitados, como a cachetazo limpio, y van a tener temas mucho más trabajados, más baladosos, o bien más rockeros en un sentido más sabatiano. Si hay alguien que por ahí, dentro de su registro vocal, tiene mucha... uno le ve un guiño muy fuerte con Robert Plant, es Mr. Cornell, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco de historia. Sí. Después armaron una banda que se llamaba The Shems, ¿sí? Sí. Que empezó a mutar y finalmente, en el año 84, salieron al mundo como Soundgarden. Soundgarden que sacan el nombre de... Es un parque que hay, una escultura eólica, es un parque lleno de molinos eólicos, sí, en Seattle, que crean emulan un sonido cuando giran, y de ahí salió el tema del jardín del sonido. El sonido. ¿Sí? Hermoso nombre, si te pones a ver. Hermoso nombre. Alguna vez dijimos que era un nombre bastante simplón, ¿no? Pero que detrás... Bueno, Pearl Jam, si uno se pone a pensar. Claro, pues, bueno, Audioslave ya es medio. Es más. Medio monguito. Pero es más 2000. Para hablar un poco de lo que es su voz, Chris Cornell. Aparte, ellos eran los capos en nombres. Es verdad. De Goyeneche Tarantino le pusimos al programa. Claro, no. Dale, por eso. Hermoso nombre, igual. Sí, obviamente. Vamos a hablar un poquito de la voz de Cornell. No vamos a rondar mucho porque hablamos mucho este año. No vamos a entrar en Soundgarden, no, o en Audioslave. O, digamos, en lo que fue su carrera solista, que es muy buena. Y quizá hay un disco a recomendar. Es Euphoria Morning del 99, el disco debut. Ahí, entre que se separaba Soundgarden y se empezaba a pergeniar a futuro Audioslave, hay un disco solista que es excelente, que es Euphoria Morning. Búsquenlo. Pongan Euphoria Morning en castellano y voy a decir, boludo, cambialo, se escribe así. Como te dice Google siempre que uno pone las cosas mal. Pero, sí. No, iba a decir que este es otro caso en los cuales su carrera solista nos abraza y nos invita, sí, a escuchar. Sí. Una buena versión también para escuchar es el cover de Billie Jean, de Michael Jackson. Loco, coverazo. ¿No? Sí. Coverazo. Sí, sí, sí. Que lo hemos pasado, de y hecho. Y el tema, este es más cholulón. Seasons es el de la película, sí, que lo pasamos acá. Un tema que hizo Chris Cornell para una peli. Que el otro día vi que alguien la subió ahí. Por, claro, que la peli es Singles, que de Cameron Crowe, y donde hay un cameo de él, aparece actuando. Y otros de los que aparecen son integrantes de Pearl Jam, de Alice in Chains. Exacto. Eran los músicos de la época. Es muy, ¿no?, 90 esa peli. Bueno, muy el 90. Tema es de, lo hace Cornell y es un tema divino. Nada. Como para recomendar. Sí, para un poquito, algunos datitos más técnicos de la voz de Cornell. Esto, lo que se caracteriza es poder llegar muy alto y a la vez cantar notas graves. Si bien tiene un rango de 3 octavas y media, digamos. El programa pasado hablamos de tipos que llegan a 5 octavas. Uh-huh. ¿Sí? Pero muy característica, además muy melódica, muy trabajada. Se puede llegar a decir que es el más virtuoso dentro de lo que es el grunge, en lo que son voces, más allá de los gustos, sí, por ahí el uso de las sutilezas que tiene Cornell no lo tienen otros, sí, músicos. No, pero no, objeción, no, no, dice no, Evelina. No, es una objeción. Me quedé pensando y de repente hice un repaso veloz y mental de Eddie Vedder, Kurt Cobain, el cantante de Alice in Chains, que vamos a hablar de él en un ratito, y son todas voces que tienen como característica quizá común la rotura, por decirlo de alguna manera, pero es verdad que se les nota mucho esa rotura de voz cuando quieren ir muy alto. En cambio Cornell, claro, como que lo lleva de una manera mucho más armónica para el oído, más, ¿no?, surfeado, más, sí, sí. Otro que por ahí está en ese grupo, que fue como el quinto grande, pero siempre tapado, es Mark Lanegan, del que hemos hablado, que se caracteriza por la rotura en una voz sumamente grave. Claro. Si ahí es ginebra pura, no hay otra cosa. Alcohol del bueno, digamos. Él decía justamente frente a esas roturas, él dice, intento pensar en el dolor como un grito. Pura poesía. Barítono de timbre oscuro, muy influenciado por el soul y el rhythm and blues, es conocido, bueno, por esto, haber llegado 3 octavas y media y ese tinte áspero, ¿no? Al cantar. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta acá, porque si no nos vamos a ir y tenemos. Vamos a pasar a... Estamos escuchando, para que la gente lo sepa, un tema de Soundgarden llamado Outshined. Outshined, ¿de? De Bad Motorfinger, del año 92. Claro, es el disco previo a la explosión, digamos. Después salen Down the Upside y Supernow y Down the Upside en ese orden, que son los discos, bueno, que en la ola de popularidad del grunge, esos discos se colaron bien arriba también. Pero esto es la etapa previa, digamos, se empieza a gestar fuerte esto. Vamos a pasar a otro músico que estuvo en esa época, contemporáneos. Este es Linus Thomas Staley, que nació un 22 de agosto del 67, también en una familia bastante acomodada, pero con esto, con siempre problemas, muchos problemas familiares, ¿no? Hay una característica de los 90 o fines de los 80, 90, que es la moda de los divorcios, ¿sí? Y cómo han afectado a las juventudes y cómo las juventudes tomaron esto como repertorio también, claro, para drogarse por un lado y para crear y hacer música por el otro. Decíamos, Line, un pibito ya de chico, muy marcado por todo lo que son los conflictos que él disipaba siendo pibe, con la pintura, con la música, amaba el arte. Él después, en sus momentos más oscuros, cuando ya estaban las últimas, para decirlo de una manera, se dedicó mucho a la pintura y empezó también a coleccionar obras de arte. Ajá. Como una forma también de conectarse con el mundo. No, porque lo que van a decir... De su rol coleccionista. Sí, sí, sí. Hoy indagando, me enteré de esa movida, que le gustaba mucho la parte del arte. Escribía fragmentos de poesía también y muchos pensamientos, ¿sí? Estaba muy conectado con el arte. Hasta que, plena juventud, se conectó también con la música. Escuchaba, fíjate qué dispares que son, si bien pertenecieron todos al grunge, escuchaba Anthrax, Van Halen, Judas Priest y Sabbath. Muy metalero, que es la característica que tiene dentro de las bandas grunge Alice in Chains, una banda mucho más pesada. Y más oscura. Y más oscura. Sí. Más oscura, gran parte al genio de Staley, ¿no? En esa oscuridad. Había empezado a tocar la batería y a cantar y formó una primera banda de hair metal, de ese metal ochentoso, Poison, Bon Jovi y demás, es que se llamó Sleaze. Y que es un sonido que, si uno registra los primeros temas de Alice in Chains, lo va a encontrar, ¿sí? Ese sonido medio hard rocker, todavía no tan definido, y también va a encontrar una voz mucho más orientada a esos 80 en Linus Staley, que después se va a volver destructiva para el mismo, ¿no? Una voz directamente hecha a pura garganta y a puro aguante, más que nada. En el 87 conoce a Jerry Cantrell, y ahí con él ya primero arman un grupo, en realidad un grupo que ya estaba en Cantrell, invita a Staley a tocar, a cantar, que era Diamond Light, y de ahí empieza a gestarse cuando se unen Mike Starr y Sam Kinney, lo que es Alicia en Cadenas. Alicia en Cadenas, muy, que vamos a escuchar en breve nomás. Que vamos a escuchar en breve, y que también, digamos, ya en el 89 ya tienen un contrato, por ejemplo, con Columbia Records, una empresa grande, y sacan el primer EP, que es With a Young, temón, para escuchar, rockero medio pesadito. En el 92 sale el disco, que es Dirt, ¿sí? Hoy vamos a escuchar un tema que está en ese disco. Rooster. Que se caracteriza por esto, por la oscuridad, mucha relación también de las temáticas que se trataban con el tema de la droga, un fantasma que percibió Alan Staley y que lo terminó devorando finalmente. De hecho, en el 93 ellos graban algunos pequeños simples, participan en algunos festivales, pero 94, 95, 96, hay un disco de por medio, pero ya cada vez va a pasar esto de que, digamos, a modo de puerta va y ven, entra y sale de centros de rehabilitación, la Staley, claro. Empieza a haber problemas graves de cocaína, de heroína y de alcohol, lo que hace que muchas veces tuvieran que cortar sus giras, ¿verdad? ¿Sí? Y no poder salir de gira, básicamente tratar de grabar. El estado, digamos, de Mr. Staley fue progresivamente decayendo, ¿sí? Hay como hay un atisbo, si se quiere, de inspiración, de recuperación o de redención, sí, en el Unplugged, que es como lo último grande ahí, donde él ya está destruido, en otra. Igual lo fantástico, entre comillas, de ese Unplugged es que él por momentos hay temas que canta con los ojos cerrados, por ejemplo, y vos decís, está a punto de caerse y de repente pela ese vozarrón divino. Digamos, el talento permaneció en él, pero claramente, bueno, su cuerpo dijo, basta. Su cuerpo y su mente, porque muchos músicos de la época que intentaban, digamos, primero toda la movida grunge, ahí había muchos músicos, la mayoría de Seattle, iban a visitarlo, no podían conectar con él, lo llamaban, no atendía. Era muy fanático de los videojuegos, entonces vivía de droga y videojuegos todo el día. Y de hecho, por ejemplo, en un libro que saca Greg Pato, que se llama Grunge is Dead, la madre de Lynne, Nancy, decía que era, bueno, esto, un friki de los videojuegos, ¿no? Y que siempre se lo veía con remeras de videojuegos. En ese libro también cuentan esto de muchos músicos, están Chris Novoselic de Nirvana, Mark Yarn de Mudhoney, Mark Lanegan, de hecho, también, que intentaron ir a verlo y Mr. Staley no respondía. De hecho, alrededor del 99-2000, años ya cercano a la muerte de Staley, Bob Forrest, un músico del post-punk previo a la movida, junto con John Frusciante, que ya había tenido toda esa experiencia, todo ese, su cambio de dientes, su experiencia también de rehabilitación, lo llama y le dice, che, John, acompáñame, vamos a la casa a ver si lo hacemos recapacitar, porque de hecho Bob Forrest tenía en esa época mucha fama de tener buena conexión con los músicos que habían caído en las drogas y de darle una mano. Cosa que ellos después retratan, que dicen que el estado en que lo encuentran estaba a mil millones de años luz de donde está, de la realidad donde estaban ellos, que realmente ya no coordinaba. Estoy con Mr. Staley, sí, ese problema pintor de Mr. Que lo pones allá. Pero bueno, dotado de esto, de una voz mucho más nasal, ¿viste? Sí. O sea, como medio gangosa, y unos gritos que lo vamos a escuchar en breve, con un temazo de Dirt, que es Rooster, un tema mucho más country, ¿no? Porque algo que también tocó, una vena que tocó Alice in Chains, es toda la parte más country, un country muy oscuro. Y se ven esos gritos desgarradores y que uno dice, flaco, comprate una un caramelo de propóleo. Sí, te tienen que comprar un camión de propóleo más o menos. Bien, y hoy hablabas de... ¿de quién hablabas? Ah, no, hoy hablaba de Chris Cornell. No, y ahora hablamos de... Iba a volver a él y íbamos a hablar de Lanegan, pero no, de Lanegan no nos vamos a meter, nos vamos a meter con Maynard James Keenan, que si bien no tiene que ver con el grunge, tendría que ver más con el bloque que viene, pero para no rejuntar todo en el otro, Maynard James Keenan es el líder vocalista de Tool, ¿sí? Y de A Perfect Cycle. Y lo metemos en este bloque más que nada por su segunda banda, que fue A Perfect Cycle, con la cual ahí experimentó más eso en el post-grunge, cuando el grunge ya entra en su debacle o en decaimiento en popularidad o fuera de esa explosión. Aparece esta banda que busca desde la sutileza y desde mala melodía tomar un poco de esa fuerza, también ahí zigzagueando un poco con el new metal. Pero vamos a hablar un poco de James y vamos a hablar a partir de algunas cosas que vamos extrayendo de distintas entrevistas, porque lo mejor es escucharlo. Es un tipo realmente que uno disfruta leerlo. Por la forma que tiene, una forma muy ácida, y además es un tipo bastante sincero con lo que dice. En algunas entrevistas a él se le pregunta, digamos, James, además de dedicarse a la música con Tool, tiene un viñedo, tiene unas hectáreas en Arizona y tiene su propia empresa de vinos, hace jiu-jitsu, medita, sí. Siempre viste muy atravesado por todo el tema de la psicología profunda, la espiritualidad y lo sexual también, lo sexual de lo retorcido, que lo trata mucho con Tool y no tanto con la Perfect Cycle o con Pussifer, que es una banda independiente, sin sello, que la arma, trae invitados y ahí sí se puede ver un Maynard mucho más melódico, más relajado, más en otras sintonías, algunas veces medio en descuelgue, medio ahí, una banda medio como de pop deforme, para decirlo de alguna manera. Él dice que bueno, que esto de haber emprendido la movida de los vinos le evitó hacer terapia, por ejemplo, ¿no? Un tipo tan engomado con el tema de la psicología, él dice, bueno, esto me sirvió para su manera. Y él tiene una frase que me acordaba hoy cuando hablamos de Robert Plant, en el cual decir, bueno, él dice, le preguntan cuál era tu motivación cuando armaste Tool, y él dice que, bueno, mucha idea no tiene, que pasó muchísimo tiempo y que espera haber crecido desde entonces, y que mucho de eso, de alguna manera, lo resume en una frase que es, si tenés 50 años y seguís gritando, tenés problemitas. ¿Sí? Como diciendo, bueno, hay que madurar y hay que también buscarle la vuelta. A esa nueva voz, a nuevas formas también de seguir expresándote, cosa que es muy marcado en Maynard James Keenan, esto de la voz, su voz, ¿sí? En los recitales de Tula aparece siempre o disfrazado o detrás de un telón, en la persona con siempre adversidad, detrás de un telón y atrás de la banda, no adelante. Él dice, yo quiero privilegiar mi voz, no mi imagen, no nada de esto. Interesante. Tipo también reservado, dice que no da muchas entrevistas y dice que es porque es un hombre educado y dice, sé solo lo que me cuentan y no me cuentan demasiado, no tengo un esquema de referencia como situar las cosas en la historia que me permitiría ser un líder responsable. Dice, ¿por qué no brinda tantas entrevistas? Porque no tiene muchas cosas a las cuales responder. Un tipo bastante ermitaño también se nota, ¿no? Bastante ermitaño. Y él dice que, bueno, justamente con lo político, con sus decisiones, pensamiento político, dice, no soy muy formado en eso, lo quise hacer con el último disco A Perfect Cycle, que es Emotive, que es un disco de covers en realidad, de temas antibélicos. Ahí yo expresé, fíjate cómo termino expresando lo que yo pienso, pero en realidad con temas de otros, porque yo no podría escribir de esto porque no me sale. Pero también es más retorcido con algunas cosas, por ejemplo, con el tema de los fans. Tiene ciertas trabas con los fans y como cierto repudio también a cómo se maneja la industria, porque dice siempre en un lenguaje como muy ácido este hecho de decir, bueno, hay veces que uno de los fans no los eligen y a nosotros nos sigue mucha gente, que es una característica de Tool, es una banda sumamente retorcida y que cada vez que saca un disco lidera los top de venta, pero dice, nos vienen a ver pibes que huelen a queso y que lo rodean moscas. Y uno dice, si ves a un flaco como ese, dice, rastas que tienen olor a orina en las zapatillas porque estuvieron en un recital bajo la lluvia, tirados. Claro, es medio como que no te invita mucho y en realidad no es el mensaje que nosotros estamos dando desde nuestra música. Medio que regañamos, pero también la industria le vende y etiqueta a esas personas este producto. Entonces medio que nos hincha un poco, algo que también es parte de las bandas de los 90, regañaron mucho de sus propios fans, esto de que cuando entraron a la masividad y explotaron, manera cultivaron un montón de fans que porque estaba de moda y porque era cool, que porque realmente se sintieran reflejados en su mensaje. Vamos a escuchar un poco de música para que las palabras no se vuelvan tan estiradas. Vamos con Alice in Chains. ¿Con qué tema, Evelina? Rooster, del disco Dirt, del año 92, y después A Perfect Circle. Con el tema Shoot It, del disco Murder Gnomes. ¿Lo dije bien? Perfecto. Ah, no, del año 2000. Claro. Sí, ahí es ginebra pura, no hay otra cosa. Oh,

ya se habían hecho muy buenos amigos, el baterista. Él ya tenía una batería en la casa, en el dormitorio, y que había empezado a tocar desde los 4 años, el otro músico. Y de ahí ya empezó a acercarse a la música con Stephen. Dice que bueno, se conoció tiempo después. Ellos tocaban temas de Metallica, ¿no? Uno ve también en sus referencias, su influencia, Metallica, fuerte en esa época. El chino se fue armando, digamos, un lugar dentro de la música junto con Deftones, con esto, con una mezcla ahí de pasajes, si se quiere, de melodías o susurros casi, a voces un poco más gritadas. Acá vamos a entrar en un terrenito, digamos, de artistas, sí, que hacen por ahí del grito también algo creativo, ¿sí? Cool. Y que le dan un poco de aire a lo que es esa época, donde como que había mucho que largar para afuera, ¿no? Muy terapéutico. Exactamente. Otra persona que va a protagonizar este bloque es el señor Serge Tankian, voz de System of a Down. Él nació en Beirut, Líbano, el 21 de agosto de 1967. Y como bien decías vos, Tata, lo que tienen este artista también, como el resto de los que vamos a hablar ahora, es esto, ¿no? Hacer del grito algo muy bello al oído. No sé si bello. Muy característico de esa época, para decirlo de alguna manera. Pero lo que resulta interesante, sobre todo en Serge Tankian, es que logra articular en un mismo tema algo que quizá el resto de los artistas que vamos a hablar ahora no lo hace, que es justamente esta voz como súper desgarradora, si se quiere, pero a su vez sumar como voces mucho más melódicas y hasta dulces, se podría decir. Un dato que no es menor es que, bueno, como ya hemos hablado varias veces acá en el programa, todos los componentes o todos los... no me sale la palabra ahora. Los integrantes de System of a Down son de ascendencia armenia. Y esta banda, si bien se formó en Los Ángeles, California, en su música también se nota mucho esa ascendencia armenia. Incluso en la voz, en algunos juegos de voces de Tankian, hay como una cosa medio de por allá que se nota en realidad. Bueno, System of a Down nació en el año 94, banda que nos gusta mucho, banda que le gusta mucho a nuestra columnista Eloisa Ladaga. De hecho, llegamos a esta banda gracias a ella, muchos de nosotros. Está formada por Serge Tankian en voz, a veces toca el teclado el señor y toca muy bien, Daron Malakian, Yavo Odadjian y John Dolmayan. Espero haber pronunciado bien los apellidos de estos grosos. Banda heavy, pero heavy en cuanto a potente, tiene mucho power. Recomiendo realmente que escuchen y hagan un recorrido por sus discos, que son varios ya. El primero quizás es bastante más power y más rudo y más duro y más desgarrador así en cuanto a sonidos. Y después se van como, no quiero decir ablandando porque no es la palabra correcta, pero hay una cosita más dulzonas al oído. Un dato importante respecto a Serge es que tiene un propio sello discográfico que se llama Surgical Strike Records, y que apoyándose en este proyecto lanzó varios discos solistas que son bastante más suaves que System of a Down. Tiene 5 discos, Serge. Vamos a escucharlo en un rato nomás con System of a Down igual, porque lo conocimos ahí, entonces queríamos escucharlo ahí. Pero nada, lo recomendamos. Y también recordamos que, como para una recomendación así para el fin de semana, si están medio colgados, que eso, de eso hablamos acá en el programa, creo que cuando hablamos de música y política, o Policarte, ¿te acordás? Que hay una película que se llama Screamers, que habla sobre el genocidio armenio, que es un tema que atraviesa de lleno y de manera transversal a System of a Down, que es una banda como muy comprometida políticamente, política y socialmente, digamos, sus letras. Está bueno buscar traducciones porque tienen un contenido como muy potente, muy intenso, fundamentalmente lo que sucedió en Armenia. Así que recomendamos ver Screamers del año 2006. Y en un ratito nomás vamos a escuchar un tema que se llama Streamline, que es un tema que elegimos porque el juego de voces de Serge Tankian como que se puede apreciar bastante, del disco Still This Album del año 2002, que yo me di cuenta de repente buscando temas que es el que más me gusta de todo. Muy bien. Así, me di cuenta que siempre elijo un tema y es del disco. Entonces dije, efectivamente, evidentemente, es el que más me gusta de la banda, ¿no? Pero así qué es. Vamos. Un datito como para la introducción y algo que nos quedó colgado un poco de Deftones. Y asociando esto, así que, digamos, los músicos más que nada en el new metal, si bien es un género como mucho más cuadrado, por decirlo de alguna manera, no es el metal de los 80, no es el thrash, no hay mucha guitarra que firuletee, no hay solo de guitarra, no hay... Son bandas que sí tienen cantantes muy versátiles, ¿sí? Uh-huh. Decíamos recién con Tankian, y de hecho, una recomendación antes de entrar con el próximo, a lo que es Deftones, miren el repaso de covers que hace, que van desde Slayer hasta Katy Perry. ¿Sí? Hay una cantidad de covers que ha hecho Deftones y Chino Moreno con otras bandas, donde pueden ver también la forma de encarar, digamos, desde un tema hiperpopero hasta un tema extremo, ¿no? Y además ese no miedo que por ahí tenían los ochentosos de yo soy metalero y soy metalero todo el día. No, acá los tipos saben mostrar que sus influencias, sus gustos o la posibilidad de reinterpretar a alguien es sumamente diverso. Voy a tirar un datito nomás y esto es como una especie también de saludo. En Azul nos va a estar escuchando alguien que escucha mucho System of a Down y que ha rebautizado el señor Daron Malakian, que es la guitarra, también voz y compositor de System of a Down, como Dardo Malakian. Entonces, para esa persona que sabe quién es, no la voy a nombrar, le dedicamos el próximo tema de System of a Down. Ah, muy bien, muy bien. Y pasamos a en este bloque medio cortito y así al palo, al padre de todos estos, de alguna manera, o el primero que se fue mostrando, que es Jonathan Hounsound Davis, bien. O Jonathan Davis, más conocido, que nació en Bakersfield, California, un 18 de enero del 71, y es conocido por ser el frontman, el rastudo frontman y con bigotito en Squeak de Korn. ¿Sí? Figura en el puesto 16 de los 100 mejores vocalistas de la Hit Parade, revista que ya hemos hablado recién, con que vendió más de 60 millones de discos, una banda hiper mega conocida. Pero algunos datos por ahí de su familia: él tiene una ascendencia escocesa, toca muy bien la gaita, de hecho pasaba 6 horas por día tocando la gaita, y que uno también lo puede ver que a Davis lo hemos visto luqueado con polleras escocesas en alguna de sus épocas con Korn. Viene de una familia que ya tuvo un contacto temprano con la música, porque su padre había sido tecladista de Buck Owens y de Frank Zappa, ¿sí? Entonces ya venía curtido de música de chico, y él a los 16 años incursionó como asistente de laboratorio forense, ¿no? Esto también nos va a servir para entender un poco también todo lo que rodea a Korn, digamos, en sus letras, en sus temáticas, en la puesta en escena y en la tapa de sus discos. También de familias separadas, de dramas familiares y de una infancia donde sufrió muchísimo bullying, que aparece en muchísimos de sus temas. Su primer banda se llamó Sex Art y se formó en el 92. De ahí empezó a conocer al resto de los músicos con los cuales armó lo que a posteriori fue Korn. Para dar un dato, canción favorita, Love Will Tear Us Apart de Joy Division, y álbum favorito de Downward Spiral de Nine Inch Nails, el tema que tiene Hurt, ¿no? El disco, o sea, tipo bajonero, sí, de alguna manera. Formó un festival, sí, a mediados de los 90, que es lo que le da vida, ¿no?, y movimiento al New Metal, que es el Family Values Tour, ¿sí? Valores familiares, está rodeado todo este tema de los, sí, problemas familiares, donde debutaron Korn, Limp Bizkit, Ice Cube, Incubus, Orgy y Rammstein, ¿no? Muchas de esas bandas después pasaron a ser sumamente famosas. También Davis, muy crudo por algunos momentos, muy melódico por otros, muy susurrante, juega mucho con esto como medio del que te habla al oído. El susurro, ¿sí?, en pleno, es verdad. El susurro, sí, dentro de esas bases de un bajo que parece una hamaca paraguaya, ¿no? Porque las cuerdas es muy holgadas. Y un dato que también del otro lado de la pecera me lo preguntaron, que es ¿por qué había elegido este tema? A ver, contanos. Que el tema que vamos a pasar es Here to Stay, del disco Untouched Tables. Me acuerdo que más o menos, a ver, a los 15, 16 yo estaba atravesando época donde salía este disco y lo pasaban siempre por los canales de música, cuando los canales de música pasaban temas de música. Pero la realidad con Korn es que nunca me había agradado hasta que lo vi en vivo en un recital que yo en Quilmes que fui a que tocó Ozzy Osbourne y teloneaba Korn. Y lo que me llamó la atención, pues la banda sonaba lata, era como si había siete personas tocando un par de cacharros y ese era el sonido de Korn. Tal vez problemas propios del festival. Pero lo que a la gente le generaba, tanto el tema Falling Away From Me como Here to Stay, es lo que dije, esta banda tiene algo. Sí. Porque cuando uno miraba más que a la banda alrededor, cómo la gente se apasionaba con los temas, dije, ah, acá hay algo con esta banda. Banda que, en términos de melodías, es Davis, ¿sí? Porque el resto es percusivo, el bajo, la bata, hasta las mismas guitarras, es todo muy percusivo, una misma línea, una misma trama, donde Davis es el que juega con los estados, ¿sí? Por donde va pasando cada tema, desde la voz. Vamos a escucharlos entonces. System of a Down y Korn. Exactamente. Podemos hacer un artista. El lado y Tarantino. The streamline, my love waits for me in daytime. I can't see you through the snowblind. But I was. Goyenechea Tarantino. Todos los miércoles desde las 8 de la noche por Radio Nauta 106.3. Continuamos en De Goyenechea Tarantino. El tiempo nos apremia. ¿Está bien usada la palabra apremia? No. Por sí, creo que las cosas te apremian cuando te apretan, te apuran. Claro, bien. Pero tenemos mucho más para compartir. Ya llegó Emi a nuestros estudios y en breve va a estar con nosotros aquí. Ahí te alcanzan una pauta, Juan Matías. Ay, la gente acá es tan cordial. Catering. Ahí llegó el catering. Bien. Voces. Exóticas, extrañas, poco habituales, poco comunes en la música. Sí, de alguna manera. ¿Qué es esto? Lo que escuchamos de fondo es una banda que nunca le hemos dado mucha pelota. Es una muy buena banda, realmente, para y tienen una historia para seguirla, que es Sigur Rós. Es una banda islandesa. También vamos a tener un artista islandés ahora que quiere decir en islandés Rosa de Victoria. Bien. Mezcla un poco de post-rock, un poco de shoegazing, minimalismo. Tiene mucha orquestación. Tiene estas voces así muy fines, muy, muy tenues, muy que acompañan. Muy cruzado, digamos, por todo lo que es el paisaje, el ambiente islandés, ¿no? Una isla pelada allá arriba que tiene geyser. Claro. Y nada más. Y algún bosquecito, alguna cosita, pero no hay mucho. ¿Tiersen es el que se fue a componer ahí? No, Tiersen fue una isla francesa, no en Islandia. Tenés razón. Pero de las mismas características. Por eso hice pelada, una relación así. Así de arbusto bajo. Exacto. Para decirlo en castellano. Y de quien vamos a hablar es de. Vamos a tratar de castellanizarlo, porque es muy difícil el islandés. John Pior será, ponele. Birgimson. Ponele que sea así. Si no. Hasta el Wikipedia te tira la opción de escuchar cómo se nombra. Entonces, si quieren sacarse la duda, vayan con ello. Como el Encarta, ¿sí? Como te leía. Claro. Que, digamos, tiene una voz muy caracterizada por este falsete, ¿no? Muy... Medio Aristimuño. Mirá lo que te tiro. No, en realidad Aristimuño, más o menos que le copia el 90%. Obvio, pero que lo que digo, uno lo escucha... Si y de hecho, una banda de acá de La Plata, ¿cómo es esta? Nunca fui un parque de diversiones, nunca iré a un parque de diversiones, nunca. Nunca fui. Nunca fui un parque de diversiones, es muy, una estética muy, muy Sigur Rós. De hecho, han tenido temas que también salen en bolas, como sale el video de este tema, Glovedigok. Está igual, idéntico es el video, bien. Idéntico. Este músico que nació un 23 de abril del 75, que es guitarrista y primera voz, y que caracteriza por tocar la viola, siempre el guitarrista Sigur Rós le regaló una vez una arpa de chelo y no la abandonó. Agarró la arpa de chelo y siempre tiene un sonido así como muy de oleaje, o de oleaje, digamos. Muy isleño. Muy isleño, ¿sí? Es interesante, hay un DVD... que a ver si lo puedo llegar a encontrar porque es sumamente recomendable, donde ellos están tocando como 36 horas seguidas porque pegan una vuelta a la isla tocando, ¿sí? Y van pasando por los distintos paisajes. Ajá. Los recitales son muy lindos, los videos son muy impactantes, en los videos suelen aparecer personajes que generalmente en la vida no aparecen como personajes comerciales, hay videos, muchos videos con niños, muchos videos con... personas ancianas, Hopipola, que es por ahí el tema más conocido, es como un par de viejos rebeldes que se rebelan contra los jóvenes y que hacen, están ahí reventando vidrios, saltando charcos. Uh-huh. Son sumamente impactantes, digamos, a la manera en que lo tienen de mostrarlo y además esto, una música muy para relajar, muy de relax, pero con esa frialdad, un poco medio también por el clima. como ventolado, digamos, ventolado con B corto, una palabra que acabo de inventar. Sí. Y ventoso sería o mentolado. Claro, que pero una mezcla entre los dos también, sí, como frío y con viento. Claro, ventolado. Ventolado. Ahí estamos, para todos. Pero bueno, recomendable escuchar. Sigur Rós tiene un par de discos, más que nada mirarlo en vivo en la posibilidad. Dentro de poco van a estar pisando estos suelos. No sé cuánto sobrevivirán, porque si vienen acá en diciembre al humedal de Buenos Aires, te imaginas que pobre flaco. No van a durar mucho arriba del escenario, pero bueno, ojalá le vaya muy bien. Nos encantaría verlos, pero hoy los recitales salen demasiado caros. Un palito ahí, bien, me encantó. Nos quedamos en Islandia. Nos vamos a ir ahora a un sector que se llama Reykjavik, ponele. Reykjavik, la capital. Bueno, pero no lo sabía nombrar tan fácilmente. Y el apellido de Björk, ni atino... Búsquelo usted. Claro, ni atino a pronunciarlo. Björk, sí, una mujer que tiene también una voz muy particular y su arte es muy particular. De hecho, me animo a decir que esas personas que son como súper conservadoras y medio como ya tirando a cuadradinguis, si la escuchan van a decir, ¿qué hace esta chica? ¿O no? ¿Con Björk? Sí, ah, lindo, sí, lo que se vio. Pero no estoy diciendo, pero vos escuchame lo que digo. La gente que es muy conservadora y cuadradita. Yo no soy ¿vos sos cuadradito? No. Bueno. Creo que no. No, tata. Quédate tranquilo. Bien. Como decíamos, de Islandia, una grosa y una artista con todas las letras. Y una persona que tiene una voz muy particular, que por eso la trajimos en el día de la fecha. Toda su vida, bueno, como siempre sucede, ¿no? Su familia y el paisaje en el cual se crió tuvo mucho que ver y tiene mucho que ver con lo que hace artísticamente. El primer disco que sacó Björk lo sacó a los 11 años, solo en Islandia. Y tuvo éxito lo que ella hizo a esa edad. Su madre era ecologista, su padre era electricista, su padrastro era guitarrista y dicen que él fue que la empujó a estudiar música y a componer. Una familia bastante hippie. En términos de... nada, hippismo, a pleno. Y era feliz así. De muy chica le interesó las ciencias naturales y la física. Y eso se va a traducir en algunas cosas que hizo, sobre todo en una muestra que hay ahora girando por acá por Argentina, que ahora les voy a contar un poco de qué se trata. Hendrix, Joplin, Eric Clapton, algunas de las personas que influenciaron a Björk. Y música clásica y jazz también. De hecho, a los 15 años... se graduó como pianista clásica del Conservatorio de Música, al cual entró a los 5 años. Una mente brillante. Lejana. De hecho, hay un disco jazzero, Green Glow, con una de las bandas que tuvo, que es hermoso, es alucinante. También fue y vino por varios géneros, y yo creo que si uno escucha a Björk, también puede lograr como captar que todos los géneros aparecen en una misma obra, de alguna manera. Este primer disco que decíamos, que editó cuando era muy muy joven, tiene algunas versiones de canciones como Stevie Wonder, como los Beatles, pero a su vez participó de otras tantas bandas. En algunas, por ejemplo, tocó la batería también. Una mina que, una grosa realmente, pero también fue parte de bandas de post-punk, esa palabra que nos gusta tanto, y de jazz fusión, bueno. Claro, y además, perdón, estéticamente, pues me hice acordar con esto de hablando de los 11, 15 años. Sí. Björk no creció nunca. No. Si, o sea, siempre tenemos ese debate sobre si los músicos crecen o no, que nos quedan en una edad que no sabemos si son o viejos o jóvenes. Siempre son más grandes que nosotros, pero más jóvenes que nuestros viejos. Sí. Björk siempre es menor que nosotros. Siempre va a ser la hermana menor. Es una siempre niña. Tiene entre 12 y 15 años. Y tiene como, ¿cuánto? Está como Robert Plant, ¿eh? No, 50 y pico. Un poquito menos. Ahora vamos a buscar. Y saquemos la cuenta. No, tiene una edad... galopada, para lo que uno lo ve, dice no. De una. Está grande. Está grande. Bien, una de las últimas bandas que tuvo se llamó The Sugar Cubes, que fue una banda rock alternativo. Y cuando se desintegró esa banda, se fue a Londres y ahí arrancó su carrera en solitario, siendo su segundo álbum, sería solista, debut del año 93, que eso fue lo que la catapultó a la fama. 52 años tiene. ¿Viste? Qué bien. Está bien, no, para Robert Plant le queda un poco grande. Ya está en otra, pero... Y 10 añitos, más de 10 años. Una tipa grande, si uno la ve, no la reconoce en esa edad. No, ni loca. Bien, su voz. Logra hacer unos juegos de voz increíbles. Llega a tonos muy graves. También llega a tonos muy, muy agudos. Según un sistema de medición vocal, sería una soprano. Pero en la, donde lo busqué ahí la crítica, también ahí aparece que dicen esos sistemas como de evaluación vocal son medio que qué sé yo. Son para darle trabajo a gente que no sabe cantar, claro, ¿no? También de hecho usa mucho como silbidos, digamos, juega mucho con la voz. No llega a ser sonidos guturales como llaman, que lo vamos a escuchar en un rato nomás. Pero la verdad que tiene un rango de juego vocal increíble esta mujer, que está buenísimo. Y de hecho también juega mucho con la improvisación en algunos de sus temas. Y hoy hablábamos de que también es como artista plástica, se podría decir. La muestra se llama Björk Digital. Y te digo que me puse a hablar de qué se trataba y dije, hubiese estado bueno ir. Vas pasando como por diferentes etapas, te tenés que poner en algunos auriculares, en otros esos tipo lentes que no son 3D, como esas, ¿cómo se llama? Giladas para ver en digital. Claro, giladas para ver en digital, que aparece ella, pero también como experimentás, tipo, claro, realidad virtual, me dicen acá que está el técnico de Eugenia Tarantino, el técnico digital. Pero hoy decíamos que siempre fue una fanática de las ciencias naturales y la física. Por ejemplo, en el disco Biofilia hay un tema que se llama Thunderbolt, que ella lo compuso con el ritmo de, o sea, el ritmo de la canción la hizo a partir de los lapsos que tarda un rayo en golpear la Tierra. Ponele. Pensemos, naturaleza, física. Sí, ¿no? Yo nunca me fijé en los lapsos del rayo, entonces ella tampoco sí, te puedo decir. Por eso ella es Björk. Y yo soy el que está acá haciendo el programa. Por eso, claro, estamos acá nosotros, exactamente. Hablando de Björk, ¿no? Además de utilizar un montón de elementos para hacer música, bueno, averigüen cosas de Björk. Averigüen. Porque es increíble. De hecho, un datito, este tema que estamos escuchando de Sigur Rós, que no sé si lo nombramos con su nombre, sí, que es bastante complejo, Glovedigok, que es del disco, bueno, no, olvídate, el nombre del disco no te lo voy a decir, pero el disco es del 2008. Perdón, pero es como Med, Sude, Irum, Bum, no sé, y sigue así. Si yo te inventara las palabras sería lo mismo y por ahí. Sí. Pero en la versión en vivo está Björk tocando un bombo legüero con la carita de feliz cumpleaños, sí, muy contenta. Es que uno podría decir... Es invitada en este tema. La chica rara que hace música. Porque uno si es malo o mala lo podría decir así. Pero realmente es una grosa. Su, sí, cabeza no para de crear. Vamos a escuchar en breve nomás un tema de ella que se llama Lion Song, que es un poquito largo, pero es muy lindo, del disco Vulnicura del año 2015, que ahí se aprecia también ese juego vocal, que está muy bueno. Pero vamos a escuchar otra cosa más, ¿no? En breve, porque le estamos metiendo rock. Hay alguien que también tiene una voz muy particular y tiene un nombre muy particular, porque no es su apodo, es su nombre. El señor Yaman Herrera, que estuvo en los estudios de Radionauta, allá lejos, años A atrás. Sí, hacemos mezclas, pero todo tiene que ver con voces y juegos de voces particulares. Sí, de hecho, además son dos voces bastante dispares, o por lo menos dispares con lo que estamos escuchando ahora. Exactamente. Yaman Herrera nació en Comodoro Rivadavia, en Chubut, el 23 de agosto de 1981. Vivió durante 17 años acá en La Plata. Él dice que fue una etapa en la cual logró componer y trabajar de una manera asombrosa, pero hace poco nomás decidió volver a los pagos sureños e instalarse en Epuyén, hermoso lugar. Para seguir laburando. Ningún boludo, igual, ¿no? Exactamente. Pero bueno, esos paisajes patagónicos lo acompañaron muchísimo en sus dos proyectos musicales, que fueron Yaman y Los Hombres en Yaman. Y Yaman y Los Pilares de la Creación. Ya estamos medio quemaditos. Su padre era melómano y su hermano mayor, que lo nombramos hoy fuera del aire, Juan Pablo, tecladista, él, fueron quienes lo llevaron hacia la música. Y el muchacho encontró una guitarra y le metió y nunca más se separó de ella. ¿Por qué lo elegimos en este programa? Y vamos a ir directamente a su voz. Porque justamente tiene una manera muy particular, más que de cantar, de esto. Utiliza muchos sonidos guturales y otros sonidos que salen de su boca. Hay una... Esperemos. Sí, salen de su boca. Hay una entrevista en la cual voy a leer la cita entera, porque él mismo describe lo que le gusta de la voz. Dice: nunca estudié canto, pero siempre me gustó experimentar con la voz, porque es mi fuerte. Lo que mejor me salía era hinchar los huevos con la voz. En vez de grabar un solo de guitarra, lo hacía con la boca y quedaba mejor. Siempre jugué con los límites de lo que podía hacer, ir a los graves, a los agudos, y eso me entrenó las cuerdas vocales, los músculos que intervienen. Por eso después me salió fácil el canto gutural. No estamos acostumbrados a eso, estamos muy occidentalizados nosotros. En cambio en Nepal, en Mongolia, en China, es totalmente natural, es música pop, dijo Shaman alguna vez. Algunos hacen respiración circular cuando cantan así, ahí me sale un poco, lo hizo recatadamente, trato de no abusar. Es un recurso, dice él. Y es verdad, un día yo me puse a ver un video de artistas mongoles. Sí, bueno. Un allá, rato. Allá es como, bueno, como, sí, como tomar la comunión acá más o menos. ¿El que cantar guturalmente? Claro, no, te dicen, bueno, está, hace canto gutural. Bueno, bien. Y sale. Él de hecho dice que además aprendió viendo videos. Sí, por eso. Tratando de copiar la técnica. Exactamente. O sea, un formado del Google. Digamos, porque lo googleó, lo miró, lo youtubeó y sí, lo copió. Y le salió. Exactamente. Un tipo que además ha sido productor de El Mató, de Señor Tomate, digamos. Ha laburado muchísimo acá en La Plata y ahora decidió no irse a descansar, pero sí cambiar de aire y volver a esos pagos que lo influenciaron, sí, tanto para hacer su obra musical. Vamos a escuchar en breve nomás uno de los clásicos de Shaman, que se llama El Primer Color, que es un tema muy poético, que como que se presta también a, como que invita a pensar en imágenes, es muy visual el tema, que es del año 2011, del disco Shaman y los hombres en llamas. Vamos a escuchar música y estamos muy bien. Un allá, rato. Allá es como, bueno, como, sí, como tomar la comunión acá más o menos. Maybe he will call on a sense. Maybe he will somehow or not to bother either way. It reached its peak, then transformed these abstract, complex feelings. I just don't know how to handle them. Should I throw oil on one of these moves? But which one would joy peak, humor peak, frustration peak, anything peak for clarity? Maybe he will come out of this loving me. Maybe he will. Hey, Y es rojo el horizonte. Claro, esto no significa que nosotros cuando estamos en nuestra casa decimos, hoy vamos a escuchar un poco de rapcore funk metal. Continuamos en De Goyenecha a Tarantino. Sí, nos pasamos un poquito del tiempo, pero siempre tanta música en esta vida. Buenas noches, Emi. Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, ¿y vos? Bien, todo tranquilo. Me alegro un montón. Che, ¿respondiste a la consigna? Siempre respondo a la consigna. Claro. Hay una consigna, estaba pensando hoy, que no la respondí porque me parece que no era de la época de las consignas o algo así, gustaría en algún momento responderla, que es la de sellos discográficos. Lo vamos a retomar igual. No sé cómo fue. ¿Por qué fue? ¿Por qué no estaba él? No sé por qué no. Porque por ahí tocó. Y no pudo estar. No sé por qué no fue, pero. Bueno, podemos retomarla porque es una temática muy interesante. Sí. Aparte, pues, me encantaría hablar de sellos discográficos. Bueno. Pero eso fue el año pasado y eran como temáticas mucho más. No lo hacíamos durante todo un programa o durante dos programas. Entonces, por ahí le podemos dar esa entidad. Ya fue, hablemos de sellos discográficos hoy. Pero tenemos ahorita todo. Más. Pero claro. No, bueno, hablemos de vocalistas, porque aparte es una columna, una temática muy jugosa siempre, ¿no? Porque todo el mundo se acuerda de los vocalistas. Nadie se acuerda de los bateristas, de los bajistas, obviamente. Pero de los vocalistas todo el mundo se acuerda, por eso los programas por ahí se estiran un poco más cuando puede ser. Hablando de vocalistas. Pero también cuesta un montón, porque uno cuando se pone a pensar en esas cosas dice, bueno, ¿qué criterio aplico? ¿Por qué pasar a este y no el otro? ¿Por qué pasar a tal y no a cual? ¿Cómo hacer para hablar de todo en poco tiempo? O comentar o nombrar a todos los posibles en poco tiempo. Y el criterio termina siempre siendo el mismo. Ir a lo más subjetivo y personal que se pueda. Y decir, bueno, pongo a quien se me canta. Obvio. Porque se me canta. Si del otro lado te sentís indignado, te habilitamos ese canal para que después... escuches en tu casa ese músico que por ahí hace mucho que no escuchaba. Sí. Pero yo si escuchaba jazz, yo quería escuchar a este chabón y no me lo pasó. Bueno, ponelo. Lo pone en tu casa. O manda tu indignación por Facebook y será debidamente respondida. Podemos hacer un programa de las indignaciones. ¿No? Sí. Está bueno. Si podemos hacer un raconto y juntar todo lo que Lo que no me pasaste, que se llame. Puede ser. Está bueno. ¿No? Lo que no me pasaste en el programa. Bien, ¿con qué nos vas a deleitar? Y, a ver. Cuando hablamos de vocalistas en el jazz... También es difícil. Perdón, te interrumpí. ¿Por qué decís que es difícil? Porque el jazz a mí se me viene mucho más musical. La voz es parte de la música, pero yo pienso en el jazz y... Bueno, en realidad, no sé. Pero yo tengo referencias más así mentales rápidas de instrumentos que de voces. En el jazz lo que hay es como una preponderancia o una... O una valoración de los músicos más individualmente, si se quiere, por su nombre, que de una forma más grupal, como puede ser en el rock y así, donde uno recuerda más las bandas que el nombre de los músicos y demás. En este caso es por ahí un poco más, la referencia es más individual. Y por eso uno quizás... tiende a recordar desde los músicos. También hay otra cuestión que es que está como más, más repartida, digamos, la torta. La torta, claro. No es que todo el mundo se acuerda del baterista de Deftones, como decían hoy, o muchos seguramente sí, pero sí hay algunos músicos, ¿no? Como que no importa qué instrumento toquen, son destacados en la escena. Por eso quizás uno tiende a decir, y no sé si no hay menos. Ahora, si te pones a pensar, hay una bocha. Una bocha, un montón zarpados. Pero hay una particularidad que, esto también es subjetivo y personal, pero en el jazz cantado la sociedad tiende a recordar más a cierto tipo de cantantes de cierto género de jazz, ¿no? Sobre todo de la época de las big bands y sobre todo cuando uno dice cantante jazz, Frank Sinatra, ¿no? Se cierra como ahí, empieza a hablar de Frank Sinatra, de Tony Bennett, ¿no? Louis Armstrong, por ahí. Bueno, Louis Armstrong, ahí pones una semilla de otra cosa, ¿no? Es de otra época, es anterior, Y es trompetista Louis Armstrong. Además, no, claro, pero uno recuerda cuando canta también, y hay veces, claro, que se lo paga de su rol de trompetista. Sí, ojo. Sí, la particularidad igual de es que, claro, él surge, o sea, o se destaca como trompetista y después empieza a cantar y tiene como esa voz muy particular, muy reconocida, fácilmente reconocida, como con mucha identidad, que resalta, sin duda, del resto de los músicos, si se quiere, de jazz. Pero bueno, hay como toda una tendencia a recordar desde ese lado, ¿no? O incluso más viniendo para acá te empiezan a nombrar a Michael Bublé. Opa. Pero ahí es donde yo planteo esta diferencia subjetiva, personal, ¿no? Respecto de el tipo, sobre todo de los géneros del jazz, ¿no? No tengo nada contra Frank Sinatra, para mí es maravilloso lo que hacía. Pero sí desde una perspectiva de quizás algo así como que lo que más te transmite, ¿no? Uh-huh. Yo siento que algunas músicas son un poco más frías, algunos géneros son un poco más fríos y hay otros que como que tienen cierta pasión arraigada que por lo menos a uno le transmiten más al oído, le generan, le mueven ciertas cosas adentro que otros géneros no. Dentro del jazz, para nombrar a alguno de los millones de artistas, se puede arrancar también por nombrar a cantantes como Nat King Cole, uh-huh, Louis Armstrong sin duda entra ahí, Sarah Vaughan sin duda entra ahí, y ni hablar de Ella Fitzgerald, de la quien vamos a estar hablando en dos minutitos nada más. Pero son parte de la conformación del género y aparte de las revoluciones que se dieron hacia dentro del género, que eso está buenísimo, ¿sí? Como pensar también qué aportaron los cantantes a un género musical para transformarlo un poco, en una época donde, bueno, siempre hemos hablado que había como artistas que empezaban a plantear vanguardias y empezaban a plantear nuevas formas de hacer las cosas, ¿sí? Por eso quizás cuando a mí personalmente me dicen jazz, me dicen vocalista, yo no pienso en Frank Sinatra, la primera persona en la que pienso es en Ella Fitzgerald, digamos. Por ser, primero por ser mujer y por ser negra y por ser pobre también, uh-huh, en una época donde el racismo y los estratos sociales, como hemos hablado en otros momentos y siempre se charla en este programa, eran muy muy muy fuertes y como que muy tenidos en cuenta también, ¿no? A la hora de escuchar música. Yo siempre digo, para mí escuchar música no es toda una cuestión cultural, ¿no? Uno no escucha música solamente por la música. Es muy probable que una de las últimas cosas que importen es si la música es buena o mala, ¿no? A veces. Muchas veces uno escucha música por cuestiones más bien culturales, ¿no? Por algunos prejuicios o por algunos, uh-huh, posjuicios. Pero el hecho de que sea negra, mujer y pobre en cierto momento en Estados Unidos es muy importante. Y hay una particularidad que a mí me llamó la atención cuando la leí, porque no la sabía, no la esperaba, que es que Ella Fitzgerald debutó como cantante a los 19 años, en 1934, en el Harlem Apollo Theater de Nueva York, ganando un concurso. Mirá. De Amateurs Night Shows, con la canción Judy. No me esperaba que haya sido nacido de un American Idol, pero parece que fue más o menos así. Como la conoció el mundo a Ella Fitzgerald. Grosa total, aparte. Muy grosa. Que particularmente tiene algunas cuestiones técnicas interesantes, ¿sí? Sobre todo arrancando porque ella tenía un rango vocal de un rango vocal de tres octavas, digamos. Era como que tenía un amplio registro, se llama, no rango vocal, un amplísimo registro vocal. Y fue una de las primeras en incorporar dentro de la música del jazz lo que se llama el scat, que es como estos solos de voces que se hacen a partir de ciertas sílabas, algunas comunes. Hay un scat al inicio del programa junto o acompañando a la editorial que dio inicio a esta temática. Sí. ¿Un scat de quién? De ella. Por supuesto. De ella. De ella. De ella. Es para un chiste para toda la noche, sí, pero... Nada, es como una de las que incorporó también esta cuestión de escatear, de poder solear a partir de utilizar recursos vocales, recursos musicales desde la voz y usando algunas sílabas, ¿no? Que es increíble. Pregunte. Entonces, lo que hacen muchos músicos ahora, de por ejemplo, se me viene a la cabeza, no sé, Yusa, que toca el bajo y la improvisación, eso es scat. Vendría a ser, sí, algo así como scat. Se lo reconoce como scat, pero scat en realidad es como una onomatopeya, ¿no? Claro. Es de scat. Es un tarareo. Claro. Hasta muchas veces. Es un tarareo. Sí. Para en criollo. Claro. No es, digamos, la inventora tampoco de nada, porque claro, hay que decir la verdad. Todas las músicas del mundo quizás se utilizan esos recursos, pero bueno, ella lo incorporó al jazz, lo hizo mundialmente conocido y fue una influencia para muchísimos cantantes. Se le discute a Ella Fitzgerald en el mundo del jazz, algo que yo te diría que no estoy de acuerdo, pero como cierta frialdad para la interpretación de los temas, como que es mucho más técnico que... ¿cómo decirlo de alguna forma? Que visceral su interpretación. Yo no lo creo de la misma forma. A mí Ella Fitzgerald me pone la piel de gallina en muchísimas canciones. Un detalle, era intérprete. Era intérprete. Era intérprete, y por ahí es una característica. Era una pregunta a tener. ¿Era una característica más de la época? ¿O es una característica también dentro de los cantantes del jazz? Es lo que reconozcas también. Esto de ser intérprete es muy propio también de otras épocas. El hecho de no componer más que nada la letra, después la entonación, y a lo que venía Emi con esta discusión, si la frialdad o las formas en que te llega, ya hay una composición, digamos, en cómo uno lo expresa. Pero a nivel letrístico no era... Como hemos hablado muchas veces también, es una relación entre el jazz y los músicos, la del estándar, que hace que haya más interpretaciones. No estoy seguro, me parece que Ella Fitzgerald tiene alguna letra escrita. Sí hay muchísimos otros músicos que se dedicaron fuertemente a la escritura de letras sobre melodías, ¿sí? Más quizás sobre esta época. A ver, en esa época, en los 30, 40, 50, muchísimo del repertorio del jazz venía de películas de Hollywood, de obras de Broadway, y entonces la letra ya estaba como de alguna forma planteada eran reversiones y reinterpretaciones de los músicos. Cuando después de la era del bop, cuando se empezó a generar todas estas nuevas corrientes, que fueron principalmente musicales, que lo tuvieron a Miles Davis al frente, que tuvieron o tuvieron en su momento a Charlie Parker y demás. Todas estas corrientes generaron música un poco más, si se quiere, instrumental. Ahí nacen algunos artistas, algunos letristas, algunos cantantes, vocalistas, que empezaron a incorporar letras a esas músicas. Uno de los más grandes, digamos, de esa época, murió hace muy poquito, que es Al Jarreau, que tiene escritas letras sobre millones pero centenares de músicas, ¿sí? Músicas, incluso algunas muy complejas. Tiene, bueno, una muy muy conocida es la versión que tiene de Spain, una canción, una composición de Chick Corea, un artista de jazz contemporáneo, pianista, que es una melodía muy intrincada rítmicamente y que él le puso una letra y que genera algo como una... Un equilibrio. No sé si un equilibrio, sino más bien como una locura así para cantar. Es muy loca y para interpretar la letra, pero está buenísimo. Y también está bueno como desde un recurso quizás mucho más fotográfico, como es la letra, ¿no? Porque te permite ver imágenes de alguna forma, imaginártela. Este tipo y muchos otros tipos reinterpretaron esa música originalmente melódica o instrumental y la pasaron a la voz. Algo que quería preguntar barra acotar, esto del me quedé con el scat. Esta otra forma también de interpretar vocalmente, que es el bebop, no se llama así. ¿Vieron The Coasters, por ejemplo, esta banda que no es jazz igual, pero que hacen como... No terminan de cantar, no pronuncian ninguna palabra conocida. Tampoco sé si es, como decías vos hoy en criollo. Un tarareo. Es como una especie de tarareo. pero me hice una gran relación mental. Después están las bandas vocales, ¿no? Que eran más tipo corales. Claro, corales, que eran 4 o 5, también donde iban llevando la melodía, donde sí, hay un guiño o hay un tufillo escatero, claro, digamos, de que uno vaya a la relación mental. Pero el scat, creo, esto de mí por ahí puede ser más, el scat también se arma como un instrumento más dentro de otros instrumentos. Quizá el scat en el jazz y el bebop, claro, no sé. O sea, el bebop en realidad es un género, una especie de estilo dentro del jazz que no tiene que ver precisamente con eso. Hay algo que tenía la palabra bop, que me acuerdo que lo nombramos en alguna columna. Sí. Te la prometo para la que viene, porque sí, si me pongo a buscar ahora bien... Doo-wop puede ser. Tranquilamente. Es lo que hacían The Coasters, yo me quedo con los The Coasters, claro, porque me encantan, pero sí. Bueno, no importa. Lo charlamos en otro programa. Pero sí tiene que ver con eso, no es precisamente el bebop, debe ser el doo-wop, hay que ver bien que sí. de qué trata. Hay mucho para decir de vocalistas, muchísimo de vocalistas dentro del jazz, muchísimo para recomendar la escucha. De antes, digamos, la tradicional. Y también un poquito a la hora de pensar subjetivamente esta columna, dije, bueno, ¿quién? ¿No? Bueno, Al Jarreau podría haber sido uno de los tantos. No lo puse porque en realidad tampoco me parece que también había que poner algo mucho más contemporáneo, ¿no? Como algo más de acá todavía, que le faltaba un poco a la columna. Pero sin duda recomiendo escuchar Al Jarreau. Recomiendo escuchar también un cuarteto de también estilo Big Band de los 90, todos blanquitos y gente de bien, que se llama Manhattan Transfer, que era un cuarteto vocal con una Big Band atrás, y es increíble los arreglos de voces que tienen, ¿sí? Son muy buenos, Manhattan Transfer. Después hablaremos de algún que otro sketch que hizo Cha Cha Cha al respecto, pero son muy buenos. Y viniendo para acá, pensé, bueno, ¿por qué no poner algún artista más contemporáneo? Pensando también en las evoluciones, no sé, las transformaciones que tuvo el jazz y hacia dónde se ligó, o hacia dónde devino todo eso. Y enseguida se me vino a la cabeza una obra que me rompió la cabeza, de una cantante increíble, que es Lala Hathaway. Que él hizo con esta banda Snarky Puppy, que es una banda muy buena de neo soul funk, sí, muy jazzera, que está buenísima como suena. Son todos pibes de Berkeley muy virtuosos. Esta chica es muy virtuosa y tiene, bueno, en el medio de la obra ya van a escuchar un solo de voz que no deja nada no deja nada en la mesa, pero bueno, que es increíble para escuchar. Y antes de ir al tema, sí me gustaría nombrar dos o tres que para mí actualmente son como imperdibles. Uno es Gregory Porter, que es un gran cantante, Gregory Porter, y tiene una cuestión de vinculación entre lo tradicional y lo contemporáneo muy interesante. La otra es Michelle de Gorchello, no sé cómo se pronuncia, pero es una para mí de las artistas contemporáneas que hay que escuchar, que tiene una forma de interpretar las cosas maravillosa. Y la otra que no podía dejar afuera, porque también me partió la cabeza sus álbumes y demás, es una cantante que no me está saliendo el nombre en este pero momento. Ya va a salir, porque hay tanta información en nuestra cabeza. Muchísima información en nuestra cabeza. No, pero bueno, qué bueno también esto de poder asociar un poco también con lo nuevo, porque también... Sí, hay porque mucho uno se de que el jazz para atrás, y no, y hoy en día también hay músicos y músicas, intérpretes e intérpretas. Y además, una cosa que pensaba en la palabra cantautor, viste que es una palabra que hoy queda vieja, como decir un conjunto musical. Esa cosa que uno dice viejo o un abuelo, dice conjunto musical. Pero cantautor justamente refiere a eso. ¿Y por qué se crea esa palabra? Porque un cantautor no es el cantante, ¿sí? Ni es el vocalista de una banda. No. Sino cantautor nace por esto, por la cantidad de intérpretes. Entonces el cantautor es quien, además de cantar e interpretar ese tema, La compuso. Perfecto. Quise ser parte de tu reflexión. Un Wikipedia o un minuto así, viste, de corte. De una, exactamente. Y me quedé pensando también. Hoy vengo, me quedo pensando en un montón de cosas hoy, mira. Te vas a ir reflexión. Ojo en la calle. Me va a dar ojo la cabeza. En la calle cuando camines y te vas en bici. No, Snarky Papi. Poppy. Poppy. ¿Poppy? O Papi. O Poppy. O Poppy. Qué buena que está, lo recomiendo. Porque aparte está bueno ver. Tiene algo muy loco que es esto de que en un par de sesiones con auriculares, todos con auriculares. Es de ahí donde viene el tema que vamos a escuchar más luego. ¿Viste? Family Dinner se llama la sesión. Increíble. Muy buenas. Muy buenas esas sesiones. Sí. Tengo el nombre de la cantante que es Gretchen Parlato. Se las recomiendo. Bien. Gran registro vocal, gran cantante, muy virtuosa. Y bueno, no sé, nos vamos con yo los te temas. Propongo que vos presentes los temas y yo después hago la despedida formal y protocolar de todos los miércoles antes que Lucianita muera. No, y nos mate a todos. Son dos temitas. Uno, Dream a Little Dream of Me, es un dúo por Ella Fitzgerald y Louis Armstrong, dos de los que hablamos increíblemente identitarias sus voces, ¿sí? Grabado en Nueva York. Y después vamos a irnos con esta versión de Something, un tema de Lala Hathaway que tocaron con Snarky Papi en estas sesiones Family Dinner que recomendamos mirar en YouTube y usar auriculares para verlo. A pleno. Y cerrar los ojos también capaz. Cerrar ¿o no? Cerrar los ojos. Alguna sustancia también. Bueno. Como cerveza. Ah, muy bien. Lo que voy a decir además es que a Emi podemos sumarlo a nuestra pronunciación de palabras en inglés. ¿Usted lo escuchó como dijo Hathaway? Lala Hathaway. Lala Hathaway tiró y el Berkeley lo tiró medio al Berkeley. Lo tiró como ahí como para que no nos demos cuenta, pero nos dimos cuenta. Bueno, acá el Tennessee es como, le prestamos mucha atención a eso. Bien, Emi, muchas gracias por haber venido. No, gracias a usted. Bueno, pedimos disculpas por la extensión del tiempo, pero de Goyeneche Tarantino es... Esperemos que lo hayan disfrutado. Sí, ¿no? Fundamentalmente, para eso, ¿no? Estamos acá. Y para eso valemos también la extensión del tiempo. Sí. Para que lo disfruten. Exacto. Luchita, gracias por ser como sos. Y por estar todos los miércoles con nosotros. Juan Matías, un gusto también como todos los miércoles. El que viene nos vemos, nos escuchamos, todo. Sí, nos seguimos viendo. Y bueno, buena semana para la gente. Buena semana, disfruten. Ojalá que las energías vayan cambiando de alguna manera en esta República Argentina. Y nos escuchamos entonces la próxima semana en De Goyeneche Tarantino. Lala Hathaway. Lala Hathaway tiró y el Berkeley lo tiró medio al Berkeley. Lo tiró como... Lala Hathaway. Inspiration to me, and there is not one. Seem to whisper, I love you.